A continuación, Radio Deseo presenta. Una producción de La Obertura. La Obertura. Desnudarte. Arte. 120 minutos para vivir el arte tal como vino al mundo. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de música, arte, historia y pasiones. Muy agradecido que se den este tiempo de domingo lluvioso y sábado para dar vida a un nuevo Desnudarte. El programa de hoy aborda la vida, la obra, de un mito del rock. Está dedicado a un genio extraviado, a un visionario trunco, a un diamante loco. Hoy dedicamos el programa al primer líder de Pink Floyd, Syd Barrett. Emily cries. It's just the fact, you know, going through it. Pink Floyd es un ícono del rock, uno de los grupos imprescindibles, con discos y canciones por demás conocidas. Pero la gloria de sus obras maestras, como Dark Side of the Moon, Wish You Were Here o The Wall, han diluido sus inicios, cuando el liderazgo lo llevaba un artista fascinante como desbordado, Syd Barrett. Sí, Pink Floyd surgió con la batuta, con su batuta delirante, la que luego se extravió irremediablemente hasta desaparecer del grupo, de la música y de la historia. Pero Pink Floyd, el grupo traumado por ese extravío, lo buscó, lo describió, lo extrañó en varias obras suyas. Y más allá que esas obras tengan vida propia, no se puede contar la historia de Pink Floyd sin referirse a su primer guía, Syd Barrett. Y con el tiempo, la figura de Syd Barrett fue ingresando en la mitología del rock, sobrepasando muchos casos la música, para quedar como la enigmática y genial figura el artista incomprendido o injustamente abandonado. Pero, ¿fue realmente así? Vamos con la historia y la música. Cambridge, Inglaterra, fue la ciudad para el encuentro de los tres nombres determinantes de la historia de Pink Floyd. De allí provienen precisamente sus tres líderes del grupo: Roger Waters, David Gilmour y Syd Barrett. Coincidieron en la Cambridge Country High School, Syd y David incluso en el mismo curso, además de otro compañero también de curso y luego nombre clave de la historia, Storm Thorgerson, el brillante diseñador de la imagen y las portadas de Pink Floyd. El 6 de enero de 1946 nació Roger Keith Barrett en un hogar estable de 5 hijos y donde se oía constantemente música, ya que su padre, el doctor Arthur Barrett, además de patólogo, era un melómano y fue quien le compró un banjo y luego una guitarra. Pero la estabilidad de la familia Barrett y del propio Roger se desquebrajó cuando falleció su padre, cuando Roger tenía 14 años. Un golpe devastador del cual Syd nunca se recompuso, encontrando precisamente la música y el arte el refugio donde alojar sus sentimientos, sus pesares, su frustración y sus anhelos. A sus 17 años, habiendo adquirido una guitarra eléctrica, y como parte ya de un grupo, el Geoff Mott and the Mutes, se vio la necesidad de fabricarse él mismo su amplificador. La madre de Syd, además de comprarle la guitarra, permitió que el grupo ensaye en la casa, todo con tal que Syd recupere el ánimo y la sonrisa extraviada por la muerte de su padre. Pero sus amigos de la época señalan que Syd no parecía muy talentoso para la música, y sí para la pintura y el dibujo. Pero Syd parecía más interesado en la música que en otras artes. Tras la disolución de los Mottoes, Syd pasó a formar parte de los Hollering Blues y también comenzó a sobresalir con presentaciones solistas donde tocaba y cantaba canciones de los Beatles. Ya por entonces se le puso el mote de Syd, que era el nombre en realidad de un músico que tocaba en Cambridge. Pero por entonces Syd coincidió con David Gilmour, que él sí ya era un guitarrista prolífico, y fue quien además le enseñó cómo tocar los temas de los Rolling Stones. Y luego David Gilmour se unió al baterista de los Mottoes del otro grupo que tenía Syd y con quien formó su primer grupo, los Jokers Wild. Justamente cuando Syd comenzó a compartir sueños musicales con otro amigo, otro vecino en realidad, un bajista 2 años mayor llamado Roger Waters. Así como los Beatles habían tenido que dejar su natal Liverpool para conquistar la Meca, es decir, Londres, Syd y Roger también dejaron Cambridge y partieron a Londres. Roger con el objetivo de estudiar arquitectura y Syd Barrett arte y pintura, pero ambos con el secreto deseo de seguir haciendo música. Y en la Facultad de Arquitectura, Roger Waters conoció y armó su primer grupo, Sigma Six, con otros colegas de la carrera de arquitectura, el baterista Nicholas Mason y el guitarrista y posterior tecladista Rick Wright, y con varios nombres como integrantes, hasta que quedaron como The Architectural Abdabs. Syd Barrett, becado en la Camberwell Art School, tocaba con Bob Close, el único amigo que realmente sabía tocar bien la guitarra. Y fue él quien planteó la idea de juntarse con los Abdabs, el grupo de Waters. Además de Syd, Bob, Roger, Nick y Rick, también participaba ocasionalmente la cantante Juliette Gayle, y en 1965 registraron sus primeras canciones, que son unas joyas y que vamos a escuchar. Esto se llama Walk on Sydney. Baggy knees and a broken frame, meningitis, peritonitis, DTs and a washed out brain. Juliet terminó abandonando el micrófono y se convirtió luego en la esposa de Rick Wright. Posteriormente, el eximio de la banda, Bob Close, también dejó la banda cuando su padre le prohibió seguir en la música tras haber relegado sus estudios. Reducidos a cuarteto, Syd Barrett poco a poco se fue convirtiendo en el líder. Y los otros lo explican y reconocen. Era guapo, de gran carisma y cantaba bien. Ya por entonces, Syd comenzó a experimentar toda droga que se le aparecía en el camino. Y no solo eso. El amigo ilustrador Storm Thorgerson cuenta una experiencia que afirma que fue de gran impacto para Syd en esa época de búsquedas. Storm y Syd asistieron a un culto hindú, muy en boga en esos años, llamado Santa Estera, donde comenzaron la experiencia de la meditación, el vegetarianismo, con el rechazo al alcohol y las drogas. Y cuando se pusieron enfrente, y a diferencia de los otros amigos, el gurú Charan Singh Ji rechazó a Syd con argumentos irrelevantes. Storm cuenta que Syd, dolido, nunca entendió ese rechazo. Y a partir de entonces comenzó a buscar la iluminación en otras promesas, en especial la que ofertaba el LSD. Para entonces los Abdabs habían mutado y se llamaban The T-Sit. Pero luego se encontraron que otro grupo también tenía un nombre similar. Syd Barrett decidió cambiar de nombre, rebautizándolo con la suma de dos blueseros que le gustaban, Pink Anderson y Floyd Council. Y así surgió el nombre Pink Floyd, inicialmente de Pink Floyd Sound. Y esta, otra de sus primeras grabaciones. You got my heart, oh no. 1966 surgió la psicodelia británica, a partir de un local clave en Londres y en esta historia, el UFO, donde rápidamente Soft Machine y sobre todo Pink Floyd se convirtieron en el gran atractivo del local. John Hopkins, alias Hoppy, el dueño, contactó a un sujeto que venía de América y que traía unas máquinas de proyección que permitía la generación de imágenes abstractas y alucinógenas en las paredes. Hoppy explica que el objetivo era generar un ambiente de sinestesia, es decir, de asimilación simultánea de estímulos, con la imagen, el sonido, tratando de aproximarse a los efectos del LSD, que de todos modos el auditorio consumía sin restricciones. Recordemos que por entonces no estaban prohibidas estas sustancias y tampoco se sabían sus consecuencias y peligros. Pink Floyd abandonó los covers y comenzó a improvisar música, dando ambiente al espacio. Y justamente en esas improvisaciones se gestó el sonido Floyd, ajeno ya al blues o al sonido Stone. Por entonces surgió uno de los temas determinantes, Interstellar Overdrive, y que lo escuchamos en vivo precisamente en el UFO. Psicodélico se hizo propicio para que Syd Barrett se introduzca aún más en la experimentación con el LSD y otras drogas alucinógenas, a diferencia de Roger y de Nick, que eran más de los excesos universitarios de la cerveza. Pero Syd, convertido en la imagen del grupo, visualizaba la música con sus contorsiones y sus gemidos en medio de juegos lumínicos y proyecciones alucinógenas. Peter Jenners, su primer manager, recuerda: a Syd sí que lo reconocían como una estrella. Todos estaban enamorados de él. Syd había abandonado los pinceles y se dedicaba por completo a la música, componiendo melodías y escribiendo surrealistas poemas, las que presentaba con Pink Floyd en el UFO y que se habían convertido que ya se había convertido en realidad en el lugar top de los jóvenes. Por el UFO pasaban todos, los más raros especialmente. Pero también estaba por ahí Paul McCartney, Mariana Faithfull, algunos Stones, y se realizaban happenings de artistas de vanguardia, como una japonesa llamada Yoko Ono. Y con el impacto alcanzado en el UFO, los Pink Floyd se hicieron de dos managers, Peter Jenner y Andrew King, quienes consiguieron un contrato para que Pink Floyd grabe al menos un par de canciones. El productor Joe Boyd se encargó de registrar su primer sencillo oficial, el que se editó el 11 de marzo de 1967 con la grande Emmy. Y la elegida fue, por supuesto, una canción de Syd Barrett llamada Arnold Lane. View, see through baby blue. sin ser un exitazo, Arnold Lane llamó la atención por el curioso sonido y sobre todo por la temática. La canción trata sobre un travesti que en las noches se roba la ropa interior femenina que cuelgan en los patios. Texto basado en un hecho del que Sid y Roger fueron testigos en su infancia en Cambridge. Nasty sort of person. Y es que simplemente nadie había escrito algo así, al grado que la propia censura no supo cómo reaccionar, y pasó algo curiosísimo. Las radios piratas responsables de difundir la nueva música decidieron quitar la canción, y no así la conservadora BBC. Si bien Arnold Lane solo alcanzó el puesto 20 de preferencias, fue suficiente para doblegar la audiencia en el UF y que ya iba pidiendo que el grupo toque esta canción y que la ha tocado muy pocas veces. Este es un registro. Fue suficiente también para que la gigante EMI se interese en la carrera del grupo, planteándoles la posibilidad de grabar su primer disco largo. Y justamente, cuando las puertas del éxito se abrían, Syd Barrett comenzó a mostrar comportamientos extraños. De pronto se quedaba inmóvil, mirando al vacío por largo tiempo. Los demás pensaban que se encontraba en un mal viaje de LSD y seguían con lo suyo. Y evidentemente, el mal viaje de Sid había comenzado. En febrero de 1967, comenzó la grabación del primer disco de Pink Floyd. Si bien Roger y Rick también componían, el material de Sid era el más atractivo. De las 11 canciones que se grabaron, solo una era de Roger. Las otras 10 son el universo Barrett, desglosado en fábulas oníricas, en esquemas psicodélicos, en melodías y estructuras inusuales, como el Astronomy Domain que abre el disco. Thank you. ingeniero de sonido Norman Smith, que trabajaba con los Beatles. A él le encomendó la producción del primer disco de Pink Floyd. Y siendo que en ese mismo momento y espacio los Beatles se encontraban grabando, Norman Smith se dio modos para llevar a los chicos de Pink Floyd a presenciar una sesión de lo que fue la grabación del Sgt. Pepper, que se lanzaría el 1 de junio de 1967. Y solo un mes después, el 6 de agosto de 1967, Pink Floyd lanzó su primer disco, The Piper at the Gates of Dawn. A movement is accomplished in six stages, and the seventh brings return. The seven is the number of the young light. It forms when darkness is increased by one. Change, return, success, going and coming without a run. Action brings good fortune, sunset. The time is worth the month of winter solstice, when the change is due. Thunder in the earth, the course of heaven. Things cannot be destroyed once and for all. Change, return, success, going and coming without a look. Action brings good fortune, sunset. Piper at the Gates of Dawn es una frase proveniente del libro para niños El viento entre las sauces de Kenneth Grahame, uno de los autores favoritos de Syd Barrett. Y en plena lucidez, Syd se hizo cargo de cada detalle del disco, incluyendo la ilustración de la contraportada. Compuso, cantó y tocó la guitarra de los 10 temas. Y la mayoría del disco gira en torno a una mirada infantil del mundo. Uno de los biógrafos de Syd Barrett, Mike Watkinson, resume con lucidez. Piper conjura una añoranza por la infancia perdida, de un tiempo irrecuperable, cuando todo era más simple. I want to tell you a story about a little man. If I can, a gnome named Grimble Grumble, and little gnomes stay in their homes, eating, sleeping, drinking their wine. He wore a scarlet tunic, a blue-green hood, it looked quite good. He had a big adventure amidst the grass, fresh air at last. Whining, dining, biding his time. And then one day, hooray, another way for gnomes to say. Isn't it good? Look at the sky, look at the river. Isn't it good? Winding, finding places to go. And then one day, hooray, another way for gnomes to say. Piper es también una obra lúdica en lo musical, donde Sid y los otros juegan con los sonidos, con los timbres y los arreglos, buscando lo inesperado, con una frescura creativa muy innovadora que causó impacto en ese iluminado 1967. And green scarecrow, as everyone knows, stood with a bird on his hat and straw everywhere. He didn't care. He stood in a field where barley grows. His head did no thinking, his arms didn't move, except when the wind cut up off and mice ran around on the ground. He stood in a field where barley grows. The black and green scarecrow was sadder than me, but now he's resigned to his fate, his life's not unkind, he doesn't mind. He stood in a field where barley grows. El hermoso tema de Scarecrow. Y les decía que lo inesperado juega un rol protagónico, pero no solo en la música, sino también en las letras de Syd Barrett. Ejemplo de ello es Bike. I've got a bike, you can ride it if you like. It's got a basket, a bell and rings and things to... Donde Syd ingenuamente nos cuenta: tengo una bici, puedes subir si quieres. Tiene una cesta, un timbre que suena y cosas que la hacen parecer bonita. Te la daría si pudiera, pero la tomé prestada. Tanto los textos como las melodías y el propio concepto de las canciones hacían hablar de Syd Barrett como el genio de la psicodelia. Y por eso mismo comenzó a sentir la presión de la fama y el exceso de admiración. Syd Barrett no se sentía cómodo con la idea de lo comercial. En sus memorias, Nick Mason, el baterista, cuenta: el éxito comercial nos atraía a todos, excepto a Syd. Cuando el productor Norman Smith dijo que Sí, Emily Play debería ser un single, Syd reaccionó como si la palabra single, el sencillo, fuera algo desagradable. Odiaba la idea de que algo fuera comercial. Y contrario a la idea de Syd, evidentemente, como segundo single, se lanzó Sí, Emily Play. Y a diferencia del primero, ese sencillo sí alcanzó el tercer puesto de preferencias. Emily tries, but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Free games for play. See Emily play. hardly a sound till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play three games for play. See Emily play. Pink Floyd lo había conseguido, justamente a partir del talento de las canciones de su líder, Syd Barrett, quien lejos de saborear el éxito, comenzó un declive veloz, en gran parte debido al consumo de drogas, de LSD y Mandrax, de forma compulsiva. Ese viejo amigo de colegio, David Gilmour, se da vuelta por Londres y se acerca en un concierto a saludar a Syd y queda impresionado por la mirada perdida. Sus ojos eran como dos agujeros negros y creo que ni me reconoció, cuenta David Gilmour. Vuelvo con el libro de Nick Mason que relata. Syd vivía en un piso de Crowell Road. Nunca llegamos a entrar. Tan solo recogíamos a Syd para ir a los ensayos, a los conciertos. Había el rumor que allí nunca debías aceptar una bebida, ni siquiera un vaso de agua, porque todo estaba adulterado con alguna droga. Estos excesos comenzaron a pasar factura. Una de las managers del grupo, Jude Child, cuenta sobre una actuación. Roger y yo lo levantamos y lo llevamos al escenario. Tenía una guitarra y se la colgamos al cuello. Por supuesto, el público se puso como loco porque lo adoraban. El grupo empezó a tocar y Syd se quedó ahí, de pie. Tenía la guitarra colgada y los brazos caídos. Se habló de agotamiento nervioso y se tuvieron que suspender las siguientes presentaciones. Roger Waters intentó llevar a Syd con un eminente psiquiatra, pero Syd se negó rotundamente. Entonces Roger contactó a su hermano, quien logró llevarlo de vacaciones y llevarlo luego, se dice, a un médico. A su retorno, el grupo volvió a los conciertos, pero Syd no había retornado a la lucidez. En algunos shows desafinaba intencionalmente su guitarra, o sencillamente se quedaba tocando la misma nota durante todo el concierto. Y fue en ese interín que les llegó la primera gira por Norteamérica, junto a Jimi Hendrix, el trío Nice y otras estrellas del rock británico. So I like you to be nice, because I'm nice, the Pink Floyd are nice. Mientras los otros regocijaban recibiendo ovaciones y también conociendo la famosa Nueva York, Syd Barrett parecía ausente de todo. Un día Roger Waters lo encontró con la mirada perdida, inmóvil, en una silla con un cigarrillo quemándole los dedos. Imagen que Roger rescataría luego para el film The Wall. La situación se hizo incontrolable. En plena gira por América, el grupo no sabía cómo iba a reaccionar su propio líder, o si afortunadamente iba a reaccionar. se tuvieron que cancelar otros contratos. Y llegó además el momento de editar un nuevo sencillo. Sin que Sid esté muy consciente de ello, se escogió otra canción suya, Manzanas y Naranjas. Got a flip top, pack of cigarettes in a pocket, feeling good at the top, shopping at shops. She's walking in the sunshine town, feeling very cool. But the butchers and the bakers and the supermarket stores, getting everything she wants from the supermarket store. She trips up sweetly to meet the people. She's on time again. And then I catch her by the eye. Then I stop and have to think, what a funny thing to do, 'cause I'm feeling very big. Apples and oranges. Apples and oranges. A diferencia del anterior, este sencillo fue un fracaso y evidenció la situación endeble del grupo. Al respecto, Sid declaró: "No tiene la más mínima importancia para mí". A su retorno de la gira, Pink Floyd tuvo que encarar la difícil situación. El grupo estaba en la encrucijada. ¿Cómo prescindir del integrante que precisamente daba el material musical del grupo? Y Sid se limitó a sugerir contratar a dos chicas saxofonistas. Fue entonces que se decidió contratar a otro guitarrista y cantante, lo que permitiría que Sid se dedique principalmente a la composición, algo similar a lo que se había hecho con Brian Wilson de los Beach Boys. Fue entonces que se pensó en convocar, no a dos saxofonistas, sino a ese viejo amigo de Sid Barrett, al nombrado David Gilmour, que aceptó encantado la propuesta, asumiendo el rol de Sid Barrett en el escenario. Y por un tiempo Pink Floyd fue un quinteto, pero no por un tiempo largo. Solo fueron cinco conciertos. Cada vez se hizo más impredecible el comportamiento de Sid Barrett. Y un día en que el grupo pasaba a recoger a los integrantes, alguno de ellos preguntó: "¿Recogemos a Sid?". Y pensando en que podía estar en un día malo, los Pink Floyd no recogieron a Sid Barrett nunca más. Posteriormente hubo una reunión con los managers incluidos, Jenner y King, consternados al enterarse que el grupo estaba actuando sin Barrett. Pero en esa reunión, los Pink Floyd, en boca de Roger Waters, comunicaron que Sid ya no formaba parte de Pink Floyd. Decisión difícil porque propios extraños pensaban que no había grupo sin Syd Barrett. Después de todo, sus discos y presentaciones giraban en torno a sus canciones. De hecho, los managers Peter Jenner y Andrew King anunciaron que ellos se iban con Syd Barrett para lanzarlo como solista. Quizá ellos no lo veían en ese momento, pero los Floyd sabían que la situación era incontrolable. Y luego los Pink Floyd contactaron a otros empresarios para manejar su carrera. Y el 6 de abril de 1968 se anunció oficialmente que Syd Barrett había dejado Pink Floyd. Por entonces el grupo se puso a trabajar en su segundo disco de larga duración, el que se editó en junio de 1968. Roger y Rick habían asumido el rol de la composición, pero quedó un tema de Syd, y es el que cierra el álbum Un plato de secretos. Para esta canción, Jug Band Blues, Syd Barrett había llevado una orquesta del Ejército de Salvación y les pidió a cada uno de los miembros que toque lo que quieran al mismo tiempo. El resultado está en la sección media de esta canción. Pero más allá del aire jugatón, Jug Band Blues es una terrible canción porque alguien lo dijo. Es el propio autodiagnóstico de esquizofrenia descrita por Syd Barrett. It's awfully considerate of you to think of me here, and I'm most obliged to you. Es terriblemente considerado de tu parte pensar en mí aquí. Y te estoy muy agradecido por dejar en claro que no estoy aquí. No sabía que la luna podría ser tan grande, no sabía que podría ser tan azul. Estoy agradecido de que hayas tirado mis viejos zapatos y me trajeras a este lugar vestido de rojo. Y me pregunto quién podría escribir esta canción. No me importa si el sol brilla y no me importa si nada es mío. No me importa sentirme incómodo contigo. ¿Qué es exactamente un sueño? ¿Qué es exactamente una broma? La salida de Syd Barrett de Pink Floyd fue Fue muy difícil para los integrantes, que tuvieron que enfrentar el reclamo de los fans, las acusaciones de haber usado su talento mientras servía, de haber abandonado al amigo en un mal momento. Para David Gilmour se le hizo cuesta arriba ser el reemplazo de Syd Barrett, más aún siendo que se trataba de un amigo. David confesó haber pensado la posibilidad de abandonar Pink Floyd. Por otra parte, muchos críticos y fans desahuciaron a Pink Floyd, convencidos que jamás podrían igualar el material hecho con Syd Barrett. Pero en cuanto Syd Barrett salió, un nuevo Pink Floyd emergió del talento de los otros, convirtiéndose en uno de los más importantes nombres de la historia del rock, con grandes discos que todos conocen. Peter Joerner, quien era manager de Pink Floyd, como les conté, dejó de manejar al grupo para dedicarse a la carrera solista de Syd Barrett. Entonces reservó los estudios de la EMI y contrató músicos para grabar su primer disco. Allí Syd Barrett plasmó estas ideas. This is Clowns and Jugglers and it's take one. Trip to heaven, ho, up, down, to and fro. You have no word. Trip, trip to a dream dragon. Hide your wings in a ghost tower. Sails cackling at every blade we break. Was cracked by scattered needles. The little minute gone coughs and clears his throat. Madam, you see before you stand. Hey, ho. Un puñado de canciones cortas, improvisaciones y desvaríos que no convencieron al sello para editarlas como disco. Lost in the wood, isn't it bad so quiet there? In the wood, meant even less to me than I thought. With a honey cloud, yellow prickly seeds, clover, honey pot, mystic shining feed. Syd Barrett abandonó el temible departamento que compartía con otros adictos para vivir con su amigo Storm Torgerson y otros diseñadores, de los que luego fue la famosa empresa Hipnosis, responsable de las portadas de Pink Floyd. Storm Torgerson, que era amigo desde sí desde colegio, cuenta: cuando se mudó ya estaba bastante ido, fluctuaba entre sus estados de lucidez. Bueno, cada uno a su manera, estábamos chiflados, la mitad de nosotros acudíamos al psiquiatra o buscábamos a la India, o íbamos a buscar a la India, pero ninguno nos gustaba la idea de hablar de un amigo con el que uno ha crecido como un lunático, a menos que echen espuma por la boca. Por lo general, uno se abstenía de hacerlo. Storm Torgerson confiesa además que Syd había comenzado a volverse violento con su novia, que tenía delirios de persecución, y por eso mismo se encerraba días enteros. Tras un año o más de desvaríos, en marzo de 1969, Syd Barrett anunció que estaba listo para volver a los estudios para grabar finalmente su disco solista. Inmediatamente, Malcolm Jones, un productor de la EMI que había inaugurado el sello Harvest, estaba dedicado al rock progresivo, tomó el proyecto y puso a Sid en condiciones, al grado de dar entrevistas y de presentar un par de canciones que avizoraban una mejora considerable y hasta un futuro prometedor. Entonces comenzaron las sesiones de grabación con músicos y el productor Malcolm Jones. Pero pronto John se dio cuenta que sería un proceso largo y difícil, si no tortuoso. Sid mostraba una canción, y cuando entraban a grabarla, la cambiaba. Y para hacer una nueva toma, se había convertido en otra canción. Malcolm Jones recuerda, parecía que Sid tenía muchas ideas simultáneamente y quería grabarlas todas a la vez. A pesar de las dificultades, Malcolm Jones logró aterrizar cuatro canciones con buenos resultados, como Terrapin. I really love you, and I mean you. The star above you, crystal blue. Well, oh baby, my hair's on end about you. Okay. I wouldn't see you, and I love to. I fly above you, yes I do. Well, oh baby, my hair's on end about you. Floating, bumping nose, dodge a tooth, the fins are luminous. Fangs all round the clown is dark below. En uno de los buenos días de Sid, como el que ocurrió el 11 de abril de 1969, el productor Malcolm Jones logró que Sid grabe coherente y sincronizadamente tres canciones con acompañamiento de batería y bajo, para añadir posteriormente los teclados. Honey, love you, honey, little honey, funny, sunny morning, love you more funny, love in the skyline, baby. Ice cream, excuse me, I seen you looking good the other evening. You dig it, had to smile just an hour or so. Are we in love like I think we be? It ain't a long rhyme, it took ages to think. I think I'll hurl it in the water, baby. Honey, love you, honey, little honey, funny, sunny morning, love you more funny, love in the skyline, baby. Ice cream, excuse me, I seen you looking good the other evening. Pero esos días lúcidos eran la excepción, y el proceso se alargaba y se alargaba. Flaking, you are a nice little one to put it all around, it's just good, I like it. Hey, hey, hey, suppose sometime that day we'll be swinging along over across to me. Honey, love you, honey, little honey, funny, sunny morning, love you more funny, love in the skyline, baby. Ice cream, excuse me, I seen you looking good the other evening. Los ejecutivos del sello, preocupados por la tardanza y los costos injustificados, comenzaron a presionar a Jones. Entonces Syd Barrett, que se había encontrado con sus ex colegas de Pink Floyd en los estudios de la EMI, manifestó su interés, su intención de contar con David y Roger para continuar con la producción. David Gilmour aceptó sin dudar. No tanto Roger Waters, más aún cuando les informaron que solo tenían tres sesiones para terminar el álbum. El trabajo de los Floyd Waters y Gilmour se redujo a lograr el ambiente necesario en el cual Sid logre tocar y cantar unas cuantas canciones. Luego, ellos sobregrabaron los demás instrumentos. Así surgieron canciones como Golden Hair, que es una adaptación musical de un poema de James Joyce. Finalmente, al iniciar el año, en 1970 se editó el esperado primer disco de Syd Barrett, The Madcap's Laughs. Irónicamente titulado El lunático sonríe, tuvo una venta aceptable y muy entusiasta para Sid, que se animó incluso a brindar entrevistas a la prensa y anunció la grabación de una continuación, contando para ello nuevamente con sus amigos de Pink Floyd. Pero Roger Waters no quiso saber de otro torturante proceso. David Gilmour tomó el desafío y convocó al otro Pink Floyd, Rick Wright, para llevar adelante las nuevas erráticas sesiones con Sid. Storm Thorgerson cuenta: trabajar con Sid fue una tortura para David. Sid no se presentaba en las sesiones y cuando lo hacía, tocaba mal, se olvidaba las letras. Era una pesadilla. Y Rick cuenta que Sid parecía decidido a no tocar nunca una canción dos veces de la misma manera. A pesar de todo ello, David Gilmour perseveró. Y no solo eso, aceptó acompañar a Sid Barrett en una actuación en junio de 1970 en el Hall Olympia de Londres. Este es el registro de esa actuación. Sounds cool to the last. El concierto desbocado no duró mucho. Después del tercer tema, Sid se levantó y se marchó. Con un estado cada vez más voluble y descontrolado, la grabación del segundo disco se hizo un proceso infernal e interminable. Rick Wright cuenta, la mayoría de las canciones eran fabulosas, pero era imposible obtener un sonido claro por el estado en el que se encontraba Sid. A pesar de todo, David Gilmour logró plasmar 12 canciones pasables, las que se editaron en noviembre de 1970 en el segundo disco de Sid, titulado simplemente Barrett. It's an idea someday. It might test my dreams. Don't you want to see her prove life that comes of no harm? You and I, you and I, and dominoes, the day goes by. Wasting time on dominoes. A day so dark, so warm. Life that comes with no harm. You and I on dominoes. Time goes by. Para la portada se usaron diseños de insectos que Sid había dibujado cuando estaba en la Facultad de Arte. Storm Torgerson se encargó de esa portada. Qué poco o nada le importó a Sid Barrett, absolutamente extraviado en su nuevo departamento que le había alquilado su novia, departamento que solía llenarse de gente vinculada a las drogas. El segundo disco de Sid Barrett pasó con más pena que gloria, y en general es un triste testimonio de un extravío, de la decadencia y el final de un talento. Los cambios eran abruptos. El UFO había cerrado y Hopi terminó en la cárcel por drogas. Luego Sid, con todo lo que había ganado con Pink Floyd, estuvo viviendo un tiempo en una suite del Hotel Hilton, que acabó con sus recursos. Incapaz de llevar una vida normal y controlada, Sid Barrett finalmente decidió volver a la casa de su madre en Cambridge, de donde llegaban pocas noticias suyas. Su madre lo habría internado en un psiquiátrico por algunos meses, y tras alguna fugaz y errática aparición, Sid Barrett finalmente desapareció. ¿Pero Sid Barrett desapareció realmente de la vida de Pink Floyd? Se los cuento después del corte. Desnudarte. Desnudarte, arte, arte. Gracias por continuar en Desnudarte. Hoy estamos con la vida y obra del primer líder de Pink Floyd, Syd Barrett. Abril de 1968, Syd Barrett fue separado de Pink Floyd y tras intentos fallidos por desarrollar una carrera solista al iniciar la década de los 70, Syd, presa de la esquizofrenia, la incapacidad de manejar su propia vida, volvió a la casa materna en Cambridge y rompió todo lazo con su carrera musical y desapareció de la vida pública. Rápidamente, Syd se convirtió en un mito del artista incomprendido e injustamente abandonado. Y otros artistas expresaron su admiración, como David Bowie, que realizó esta versión de See Emily Play. Emily tries, but there's understand. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. ¿Y Pink Floyd se olvidó de Syd Barrett? Entonces Pink Floyd ya era uno de los grupos más respetados y recurridos del panorama del rock británico. Sus discos Middle, Atom Heart Mother, More, ya habían olvidado los esquemas iniciales de la etapa Barrett, y mucho más cuando conquistaron el mundo con su histórico Dark Side of the Moon. Pero Pink Floyd, Roger, David, Nick y Rick Wright, tras el éxito mundial, ¿se habían olvidado de su amigo y su primer líder, Syd Barrett? Las obras posteriores muestran que no fue así. La experiencia de ver a su amigo, con quien comenzaron el sueño de la música, con quien iniciaron su carrera profesional y a quien siguieron en los primeros años, la experiencia de ver a este amigo vencido en la demencia, fue sin duda un hecho traumático. Por un tiempo, Pink Floyd luchó por demostrar que ellos solos, sin Syd Barrett, podían lograrlo, y sí que lo lograron. Lucharon por crear un Pink Floyd nuevo y distinto. Y cuando habían logrado esas metas y habían trascendido las demenciales acusaciones que se les hizo, Pink Floyd pudo enfrentar el trauma del amigo y el líder vencido. Y lo hizo en canciones complejas, como la que cierra el disco Dark Side of the Moon, una canción de Roger titulada Daño Cerebral. Roger Waters escribió esta canción en 1971 como un retrato íntimo de su amigo extraviado, Syd Barrett. Is on the grass. The lunatic is on the grass. El lunático está sobre el césped, recordando juegos y cadenas de margaritas y cadenas de margaritas y risas. Mantén a los lunáticos en el camino. El lunático está en el recibidor. El papel está doblado con sus caras hacia el piso. Y cada día el niño de los periódicos trae más. Y si la presa se libera, abre muchos años muy pronto. Y si no hay una habitación sobre el recibidor, y si tu cabeza explota con malos presagios, también te veré en el lado oscuro de la luna. The paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, and if there is no room upon the hill, and if your head explodes with other bones too, I'll see you on the dark side of the moon. The lunatic is in my head. El lunático está en mi cabeza. Tú construyes la lámina, tú haces el cambio. Tú me rearreglas hasta que esté sano. You raise the blade. You make the change. Tú cierras la puerta y tiras lejos la llave. Hay alguien en mi cabeza, pero no soy yo tronando en tu oído. Tú gritas y parece que nadie escucha. Y si tu banda comienza a tocar diferentes melodías, te veré en el lado oscuro de la luna. There's someone in my head, but it's not me. Thunder in your ear. You shout, no one seems to hear. And if the band you're in starts playing different tunes, I'll see you on the dark side of the moon. Y a momento de ingresar a grabar su siguiente disco, en 1974 en realidad, los integrantes de Pink Floyd sintieron nuevamente el impacto del amigo extraviado en la locura y comenzaron a trabajar en una canción que resultó siendo un homenaje. Lo titularon Shine Your Crazy Diamond, Brilla Diamante Loco. Y mientras graban ese tema en los estudios de Abbey Road, ocurre un hecho inusual. Nick Mason lo cuenta en sus memorias. Entré a la sala de control y me di cuenta que había un tipo gordo con la cabeza y las cejas afeitadas, con una vieja gabardina decrépita color canela. Al final, David me preguntó si sabía quién era. pero incluso entonces no pude reconocerlo. Era Sid. Y me sentí horrorizado por el cambio físico. Ahora no parecía un hombre que tuviera ningún amigo en absoluto. Su conversación era intermitente y no se le entendía del todo. Debbie le preguntó a Sid qué estaba haciendo. Bueno, dijo Sid, tengo una tele en color y una nevera. Tengo algunas chuletas de cerdo en la nevera, pero se esfuman rápido y tengo que seguir comprando. Y Nick concluye. Aparte de la extrañeza de su llegada en aquel momento, deberíamos reconocer el hecho de que su presencia fue un catalizador del tema Shine Your Crazy Diamond. La letra ya estaba escrita, pero la visita de Sid subrayó la melancolía. Shine Your Crazy Diamond, obra de los cuatro integrantes musicalmente y letra de Roger Waters. Remember when you were young. Recuerdo cuando eras joven. Brillabas como el sol. Sigue brillando, diamante loco. Hay una mirada en tus ojos, like black holes in the sky, como agujeros negros en el cielo. Shine on, you crazy diamond. Sigue brillando, diamante loco. You were caught in the crossfire. Quedaste atrapado en el fuego cruzado de la niñez y el estrellato, llevado por la brisa de acero. Adelante, tú. Objetivo de risas lejanas, adelante. Tú, leyenda, mártir, brilla. You stranger, you legend, you martyr and shine. Perseguiste el secreto demasiado pronto. You cried for the moon. Y lloraste por la luna. Shine on, you crazy diamond. Threatened by shadows at night. Amenazado por las sombras de la noche. And exposed in the light. Indefenso en la luz. Brilla, sigue brillando, diamante loco. Dejaste de ser el bienvenido, con precisión aleatoria, cabalgando la brisa del acero. Adelante tú, loco delirante y visionario. Adelante tú, pintor, tú, gaitero, tú, prisionero. Brilla. Roger Waters, respecto a la letra, explica. Describe cómo experimenté su desintegración. También describe el deseo que tenía, y que aún tengo, por celebrar su persona, su talento, su humanidad, y por expresar el cariño que le tengo. Y esa fue la última vez que los integrantes de Pink Floyd se encontraron con su primer líder, Syd Barrett. Pero Wish You Were Here no sería, sin embargo, la despedida. La imagen y la caída de Syd son parte de los traumas con los que se aprende a vivir. Y no resulta fácil obviarlos. Y no lo es para Roger Waters. que hace nuevamente catarsis combinando dos hechos determinantes en su vida: la muerte de su padre y la locura de Syd Barrett. Is there anybody out there? Y lo hace en una obra conceptual como monumental, que es la más grande de Pink Floyd, The Wall. Is there anybody out there? Out there. The Wall se editó en 1979 y en varias canciones del disco y escenas de la película se rescatan pasajes de la vida de Syd Barrett, escenas donde el protagonista, Pink, enfrenta su desmoronamiento. Del personaje de la obra Pink es de algún modo la de Syd, una estrella de rock que se extravió en pleno estrellato, en la esquizofrenia alimentada por las drogas. En un muro del cual ya no pudo salir, quedando vencido en la locura. Loco, sobre el arco iris estoy loco, barrotes en las ventanas. Debía haber una puerta en el muro cuando entré. Loco sobre el muro. Should have talked to me more often than you did, but no, you had to go your own way. Amigo mío, tú has revelado el más profundo miedo y te sentencio a ser expuesto ante tus semejantes. Echen el muro abajo, echen el muro abajo. Si bien habría un disco más, Final Cut, el cuarteto clásico de Pink Floyd se terminó con The Wall. Y The Wall es también una despedida a Syd Barrett. Hola, ¿hay alguien ahí adentro? Tan solo cabecea si puedes oírme. Is there anyone home? ¿Hay alguien en casa? Come on, come on down. Ven, ahora. Down. Oí que te has estado sintiendo mal. Bueno, puedo calmar el dolor. Ponte de pie nuevamente. Relájate. Necesito algo de información primero. Solo los hechos básicos. ¿Puedes mostrarme dónde duele? There is No hay dolor. Está retrocediendo. Un distante barco de humo en el horizonte. Tú estás viniendo solo a través de las olas. Tus labios se están moviendo, pero no puedo oír lo que dices. Cuando era niño, tuve fiebre. Mis manos se sentían como dos globos. Ahora tengo esa fiebre nuevamente y no lo puedo explicar. No lo entenderías. Yo no soy así. En los 80, Pink Floyd vivió la guerra interna que dividió al líder Roger Waters de los otros, Rick Wright, Nick Mason y David Gilmour. David Gilmour, quien tomó la batuta para continuar con el grupo y poniéndolo nuevamente en estudios y en giras que resultaron las más exitosas de su historia. No hubo noticias de Syd Barrett por años, décadas. Hasta esos años iniciales, cuando la revista española Rock Magazine lo buscó y lo encontró en Cambridge, y el periodista logró una fugaz charla y una foto. Un reportaje donde se transcribe la breve conversación que tuvo el periodista. Vuelvo a tocar la puerta en el jardín, una anciana corta rosas, una sombra lentamente avanza hacia la puerta. El periodista en su investigación ha dado con una tintorería donde Sid había dejado su ropa y eso le sirve para entablar una charla. Te traigo tu ropa. Ah, sí, gracias. Es un hombre prematuramente envejecido, cansado, con los cabellos muy cortos. Y le pregunto, él dice al periodista, ¿qué hace en la actualidad? ¿Pintas? No, acaban de operarme, nada grave. Intento volver a Londres, pero tengo que esperar, hay una huelga de trenes. Esa huelga había pasado ya hace meses. Miro la televisión, eso es todo. ¿Y no tienes deseos de tocar música? No, no tengo tiempo de hacer gran cosa. Tengo que encontrar un apartamento en Londres. De cuando en cuando mira el saco con la ropa y sonríe. Intenta continuamente poner fin a nuestra conversación, vigilando a su anciana madre como si temiera que nos descubriera hablando. Estamos escuchando Arnold Lane por el grupo de punk The Damned. Y es que en los años de silencio de Sid, su figura se hizo mítica en el rock, al grado de crearse la Liga de Aprecio de Syd Barrett. Y en los 80 también se grabó un disco de tributo con varias bandas muy jóvenes del punk y del neo psicodelia, movimientos que tienen a Syd Barrett como su ícono. On a lane, had a strange habit, collecting clouds, moonshine, washing your hands, taking home. Este tributo se llama Beyond the Wildwood, para aquellos fans que quieran escucharlo completo. Baby, justamente por la presión de los fans, en 1988 se lanzó el disco Opel, que reúne grabaciones inéditas y grabaciones desechadas de las que quedaban de las sesiones solistas de Syd Barrett en los 70. On a distant shore, miles from land, stands the ebony totem in ebony sand, a dream in a mist of grey. On a far distant shore, the pebble that stood alone, driftwood lies half buried, warm shallow water sweeps shells, so the cockles shine. También se editó un box set que reúne todas estas grabaciones, y en el 2001 se realizó un documental sobre Syd Barrett con la participación de Roger Waters, Rick Wright, Nick Mason y David Gilmour. Shimmers as flies scoop up meat. An empty way. Y cabe señalar que ha sido principalmente David Gilmour quien se ha empeñado de que Syd Barrett reciba su cheque por cada disco o edición que se haga del Pink Floyd con material de Syd. Crisp flax squeaks, tall reeds make a circle of grey in a summer way. Y al iniciar el nuevo milenio, tanto Roger Waters como David Gilmour siguieron sus carreras solistas. Y David Gilmour ha incluido en todos sus tours canciones de Syd Barrett, de los discos que hace tantos años él le ayudó a grabar, como esta que Syd registró en su peor etapa del extravío. Dominoes. It's an idea someday, in my tears, my dreams. Don't you want to see a proof? Life had come with no harm. You and I and dominoes. The day goes by. You and I in heat, wasting time on dominoes. A day so dark. Y en el año 2005 sucedió lo inesperado. Los miembros de Pink Floyd y el mismísimo Roger Waters aceptaron juntarse para un show de 25 minutos en el festival Live Aid. Organizado por quien fue el actor de la película The Wall, Bob Geldof. Era el reencuentro que todos los fans de Pink Floyd habíamos soñado. Y en la actuación, durante y previo a tocar Wish You Were Here, Roger Waters dice Hacemos esto por todos los que no están aquí. Y en especial, claro, por Sid. Quite emotional, standing up here with these three guys after all these years. Standing to be counted with the rest of you. Anyway, we're doing this for everyone who's not here. But particularly, of course, for Sid. Desearía que estuvieses acá. Después de este histórico reencuentro, cada uno siguió por su lado. David Gilmour, en una exitosa gira, revivió una canción de la cual no fue parte, pero que sin duda admiraba, apreciaba. El primer hit de Pink Floyd, Arnold Lane. Y para este su concierto en el Albert Hall, convocó para cantarla a un fan de Syd Barrett. I'd like to invite Mr. David Bowie up here to sing a song for you. David Bowie aparece después de varios años de estar alejado en los escenarios para esta versión homenaje a Syd Barrett. El otro Pink Floyd, Rick Wright. Y seguramente David Gilmour no lo sabía, pero esta versión venía a ser una despedida anticipada, porque pocos meses después llegaba la noticia fatal. El 7 de julio del 2006, Roger Sid Barrett falleció por diabetes crónica y cáncer de páncreas a los 60 años. Roger Waters y David Gilmour, junto a su hermana Rosemary, firmaron el comunicado. Y los cuatro asistieron a un homenaje que se brindó en el Barbican Centre de Londres en mayo del 2007. Y si bien en esa oportunidad no tocaron juntos, cada quien por su lado rindió distintos homenajes posteriormente. David con Nick Mason y Rick Wright como Pink Floyd, y días después Roger Waters en sus conciertos de solista. Por cierto, su hermana Rosemary puso rápidamente en subasta todas las pertenencias de Sid, sacando una fortuna en poco tiempo. Se supo entonces que Sid Barrett en las últimas décadas vivió enfermo, que nunca se recuperó, que nunca volvió a tocar una guitarra. No tenía idea de haber sido músico y menos recordaba su etapa con Pink Floyd. Solo veía televisión y casi nunca salía de su autoencierro. Si bien en distintos momentos los miembros de Pink Floyd fueron tildados de injustos, aprovechadores e ingratos, la historia ha mostrado que el declive y extravío de Sid Barrett fue un golpe durísimo del cual realmente nunca lograron reponerse, y varias de sus obras, como se ha escuchado, lo demuestran. La caída de Sid Barrett no fue culpa del grupo. ¿Fue el rock? ¿El estrellato? ¿Fueron las drogas? Todo indica que Sid Barrett ya padecía de esquizofrenia y que ésta se aceleró y se agudizó con las drogas, destruyendo un talento gigante que pudo escribir más páginas sublimes de música y psicodelia. Pero son los riesgos de la vida del rock, y que se ha llevado a varios en esa búsqueda creativa y expresiva. Y por ello quiero concluir el programa con las palabras de Roger Waters y el homenaje de David Gilmour. Dice Roger: cuando pienso en Sid, digo, tenemos suerte. Hay que vivir plenamente, sabiendo que la vida puede desaparecer en cualquier instante. Puede ser algo en la cabeza, o te puede atropellar un autobús. No importa. El presente es precioso. Suena estúpido decirlo, es obvio. Y aún así es difícil vivir el presente. Es fácil dejarse llevar por la rutina y no darse cuenta que la vida es fabulosa. Remember when you were young, you shone like the sun. childhood and stardom, blowing on the steel breeze. Come on, you target for far away laughter. Come on, you stranger, you legend, you martyr and shine. Gracias por estar ahí, por su complicidad. A honrar la vida. You cried for the moon. Shine on. You crazy diamond. Threatened by shadows at night. And exposed. Hasta aquí el programa de hoy. Sergio Calero volverá en 7 días a Desnudarte. Arte. Una producción de La Obertura para Radio Deseo. Hasta la próxima.